Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 64. Un episodio más de este, que es el podcast donde hablamos de tecnología, de ciencia, hacemos y aterrizamos los conceptos para que tú lo puedas asimilar y puedas entender estas cosas que en algún momento parecen inentendibles. Pues bueno, aquí estoy una vez más, llevándote por el camino y usando las herramientas a mi alcance para que tú tengas acceso a toda esta información. La primera herramienta más importante es el blog, la página en donde consigno los contenidos. Y esta, pues, simplemente está estrenando gracias a la graciosa donación del anfitrión de C Linuxera, Comunidad Linuxera. Hinux tuvo a bien de pronto informarme una mañana que ya tenía yo un dominio.com. Así que odaibanet.com ya tiene su dirección, su dominio, y sigue reteniendo las otras direcciones. Pero aquí está una más para que llegues justamente al blog odaibanet.com, estrenando para que ustedes se encuentren esta herramienta. Y luego de esta herramienta, pues bueno, el audio, el podcast, este que estás escuchando, que descargaste o que estás sintonizando en alguna estación de radio a través de algunas de las redistribuidoras, pues este es el audio a través del cual tengo ya bastante rato haciendo y haciendo uso para que tú tengas esta información. Y el novedoso y más reciente medio, que es el video, una serie de videos que puedes encontrar desde la página principal, más o menos al centro. Ahí existe un reproductor flash donde puedes ver las versiones de los videos que he publicado, y también hay versiones en formato libre Theora anidados en otra parte del portal. Así pues, audio, texto, video, todos los frentes para que tú estés recibiendo algo de información. ¿Pero qué información quieres recibir? Pues solamente si me escribes por correo. Si no tengo la respuesta, la investigo, o alguien del público puede darte la respuesta, como verás más adelante en el correo que estaré dando lectura. En la red hay una gran cantidad de recursos para poder hacer y aprender. Y últimamente he estado leyendo la revista Blender Art, que está en línea. La liga la encontrarás en las notas del programa. Una revista en donde ofrece diferentes mecanismos, tutoriales, recetas para realizar una gran cantidad de animaciones o imágenes sintéticas digitales, tutoriales, utilizando Blender, este programa de animación tridimensional. Y todavía sigo en el proceso de conseguirme una máquina más poderosa que me permita trabajar de manera más rápida y más ágil. Pero bueno, ahí está el recurso para quien quiera también meterse en el ambiente de las imágenes digitales tridimensionales. Correo de los oyentes, muchas gracias por mandar sus correos electrónicos de esta forma. Pues, ¿qué creen? Uno tiene idea de qué es lo que les gusta y qué es lo que desean. Liam Albert había preguntado en un programa anterior, y ahorita doy consigna y respuesta, de que dónde puede conseguir los episodios que le faltan de Odaibanet. En la columna de la derecha, en la página de Odaibanet, hay una liga en donde podrás encontrar algunos audios archivados en Internet Archive. Ahí en la columna de la derecha dice programas anteriores en Internet Archive. Ahí le das clic, lo puedes descargar en tu formato preferido, ya sea MP3 o formato libre Ogg Vorbis. Todo está debidamente archivado. También lo bello del correo es cuando ustedes responden al llamado de ayuda de otros escuchas del programa. En un episodio anterior, creo que fue hace dos episodios o fue el episodio inmediato anterior, no recuerdo, habíamos recibido el correo de alguien que necesitaba activar su videocámara o más bien su webcam de una laptop. Bueno, pues doy lectura al siguiente correo que llegó, que va en miras de ayudar. ¿Qué tal, Valente? Primero que nada, felicitarte por el trabajo que realizas en el podcast y tu sitio en internet. Soy Clipperton y te escucho desde Guadalajara, Jalisco. Espero poder ayudar a la persona que te pidió información sobre instalar la cámara web de su laptop. Te informo que en el blog de Cesarius existe un apartado que explica cómo instalar una cámara web para una laptop Sony Vaio, y aun cuando es para dicha marca, a mí me funcionó perfectamente con una laptop HP DB1635LA. Eso sin importar que el dispositivo es de diferente modelo y fabricante. Lo mismo sucedió con un amigo a quien le recomendé el procedimiento, pero para una laptop Toshiba. Espero que pueda servir la información. Y de nuevo, felicidades por tu podcast. Luis Humberto Roque, desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Luis Humberto. Pues ahí está. No leí las direcciones porque van a estar en las notas del programa. Están muy largas. El blog de Cesarius, creo que eso sí lo puedo dar de forma auditiva. Pero si estás manejando en el coche, si estás en el autobús, no creo que vayas a sacar lápiz y papel y tomar nota. Mejor visiten la página, el blog de Odaibanet, en nuestra dirección odaibanet.com. Graciosa donación de nuestro patrocinador Hynux. Ya tenemos un dominio.com y yo creo que eso ya nos da más seriedad. Ya somos un sitio de verdad, sin redireccionadores ni sin subdominios del subdominio, y pues con todo lo que está sucediendo. En este momento estoy leyendo la página de Plurk, en donde estoy en este momento dialogando con otros camaradas podcasters, que es Mr. Computer, el cual ayer ya grabó la mitad de su podcast y que hoy va a grabar la otra mitad del podcast. Ya le dije que va a sonar disparejo porque pues luego un día graba ebrio y al día siguiente graba crudo. Mientras que mi amigo Sinacan está sorprendido porque acabo de informar en Plurk que estoy pues grabando el podcast y al mismo tiempo estoy aquí leyendo y comentando acerca de todo esto. Claro que esto será diferido. Lo escucharán posteriormente. Plurk es nuestra alternativa al Twitter. Es muy interesante el Plurk, ya que nos permite incrustar contenidos, fotografías, videos de YouTube, ligas y vínculos sobre una línea de tiempo. Es mucho más visual, es mucho más completo que Twitter. Por eso ya casi no me ven en Twitter más que para avisar que estoy poniendo algo nuevo en Plurk. Así que los invito a unirse al grupo de amigos en Plurk. Pero también otro lugar a donde los quiero invitar es a que se suscriban en la lista de correo electrónico, en donde ustedes recibirán aviso. Son varios los mecanismos y este es otro mecanismo donde ustedes entran en la página de odaibanet.com y verán que en la parte superior derecha está la dirección de correo electrónico odaiba.net@gmail.com. Un poquito más abajo de eso está la entrada de Google Groups. Ustedes escriben ahí su dirección de correo electrónico, le dan suscribirse y se inicia un proceso para validar que realmente esa dirección es tuya y que con esto pasas a formar parte de la lista de distribución. Ventajas. ¿Por qué hacer esto? Porque recibes por correo electrónico en exclusiva el aviso de cuando salió el programa. No solo depender de la suscripción del RSS, sino que vengas a la página a obtener el resto de los beneficios, así como los nuevos videos que he estado realizando. Pero también, este es un secreto, entras en la rifa, una rifa. Todavía no sabemos qué vamos a rifar, pero si estás en la lista, tienes la opción de participar en la rifa. Muy bien, pues aquí estamos en Odaibanet, donde estamos pues haciendo más clara la tecnología, más entendible todo lo que es electrónico. Otra cartita que andaba por el buzón es de nuestro amigo Belich de la Tara, donde también me manda un saludo, una re bienvenida de mi regreso de vacaciones. Les recomiendo que visiten su página del blog, es en http://obelich.wordpress.com. Ahí nuestro amigo tiene su blog donde habla de varias cosas de software libre y de código abierto. Y hablando de código abierto, les quiero mencionar, estoy en este momento redactando el blog que aparecerá junto con la publicación de este audio. Se está realizando la EduSol. La EduSol es un evento que se realiza para la promoción del software libre. Están abiertas las convocatorias para ponentes. Ya existen 1,842 registrados en EduSol. Y pues este es el cuarto, sí, el cuarto encuentro en línea de educación y software libre. Esto se va a llevar a cabo a través de un canal de IRC. ¿Qué es el IRC? Internet Relay Chat o algo así. En donde ustedes pueden dialogar tecleando y pues estar ahí como parte del evento a través de una interfase de texto. Y bueno, aquí está. Vean, vayan, visiten. Lo interesante son los demás proyectos que se derivan alrededor de la EduSol. En esta estructura me interesó muchísimo algo que se llama XOTI, X-O-T-I, XOTI, que pues tienen la misión de generar una estructura de conocimiento para mejorar las condiciones de vida de quienes están más desposeídos. Y pues es toda una estructura, toda una metodología para la creación de contenidos que nivelen el terreno a la gente que menos sabe. Los temas básicos que están buscando son pues cómo usar las PCs, el uso de los dispositivos, de los periféricos, temas que expliquen qué es el Internet, los tipos de conexiones, qué servicios se encuentran en Internet. Procesadores de palabra, hoja electrónica, en fin, aquellos elementos de información que tal vez para muchos de ustedes ya es simplemente el pan de cada día, pero para muchos otros es justamente este analfabetismo informático que crea una brecha, y esta brecha es pues el reto que debemos de cerrar. Y bueno, cada quien tiene su frente y aquí está XOTI, la liga está en el programa, aquí en las notas del programa, para que vayan, visiten, echen un vistazo y si quieren formar parte, pues ahí está. Pues en nuestro frente, la creación de contenidos, pues les recuerdo y les aviso, los que ya están suscritos a la lista de correo, bien lo saben, he estado publicando videos, he estado atrasándome con la publicación del podcast de audio porque he estado produciendo unos videos. Los dos videos más recientes, uno llamado Cable Correcto y el otro Descongestionando Wi-Fi. Es simplemente dos elementos que no son, al final de cuentas, muy claros en la documentación técnica de muchas cosas. Uno arma un cable de red y de pronto no tienes el manual o no tienes la especificación de los colores, porque el cable tiene varios colores, va varios alambritos, cada uno de un color, y se sugiere, se recomienda que los armes en base a un estándar, y esto obedece a que el cable está formado por trenzas y debes de utilizar de estos 8 hilos que viene o que compone el cable de red. Solo usamos 4, 2 de transmisión, 2 de recepción, y cada uno de estos dos debe viajar en una trenza, porque es un cable que va trenzado y la trenza tiene una explicación y un propósito. De todo esto lo hablo en el video Cable Correcto. Son elementos que requieren imágenes, por eso no entro en más detalles aquí, ya que es lo que dicen, una imagen habla más o dice más que 1,000 palabras, y si estamos pasando 60 imágenes por segundo, pues serían demasiadas palabras. El otro video se llama Descongestionando Wi-Fi, y pues ahí estoy hablando simplemente de cómo esta tecnología utiliza 11 canales gordos de 22 MHz cada uno, pero que están traslapados, están cuatrapeados, formando pues una invasión de canales. Entonces, cuando tienes muchos puntos de acceso en una zona y muchos clientes, pues se prestan el canal, se lo arrebatan, y como algún canal no puede ser utilizado simultáneamente, todos se tienen que esperar hasta que alguien lo desocupe para reusar el canal. Aunque tú seas usuario del punto de acceso A, y hay otro usuario que utiliza el punto de acceso B, mientras tú ambos estén usando el mismo canal, pues si tu usuario estás usando el punto de acceso A, el usuario B no podrá usar su punto de acceso si es que está dentro de una zona de ruido o de señal, y hasta que se desocupe el canal, los otros puedan trabajar. Es un caos, pero en el video estoy explicando la solución de utilizar solamente los canales 1, 6 y 11 en aquellos puntos de acceso que estén muy vecinos, que estén muy cercanos. Bueno, pues ahí está, vean el video, es más explicativo. Es por eso que me he tardado más en publicar el podcast. Y quién sabe, a lo mejor algún día solamente serán videos, pero sé que hay público entre ustedes que les gusta estar escuchando, que les gusta viajar, que les gusta estar siendo informados a través de este dispositivo de audio. Y ya que los dispositivos portátiles de video no son muy comunes, pues bueno, estaré multiplexándome para hacer audio y hacer videos. Regreso después de esto. La impresión, qué cara es la impresión a tinta, ¿verdad? ¿Ustedes tienen una impresora? Hemos llegado al momento en que las impresoras son cada vez más económicas, pero los cartuchos de tinta simplemente no lo son. Y en unos 3 o 4 cambios de cartucho ya hemos superado el costo de la propia impresora. Ay, es muy cara la tinta, esta tinta negra que pues da luego la sensación de que no me alcanza para una cantidad significativa de páginas. ¿Y por qué es tan cara? Y además le meten estos nuevos y novedosos mecanismos antipiratería, cartuchos que cuentan con un chip para que este chip se valide ante la impresora y se legitimice como un cartucho original. Tecnología que ya también lograron burlar. Ya también hay encargados de rellenar cartuchos que ya tienen un dispositivo que le resetea el chip y, en fin, todo es reversible. ¿Pero por qué tan cara la tinta? ¿Cada vez el litro de tinta es más cara? Creo que en países asiáticos ordeñan a los pulpos y de ahí sacan la tinta. No sé de qué origen es la tinta. Debe ser de un origen químico. No creo que estén ordeñando pulpos, sino con eso justificarían el altísimo costo de la tinta. O bien utilizar una técnica aqualáser. Imprimir una impresora láser, pero para ahorrar tóner, nomás imprime los contornos y con un plumón de agua rellenas lo que hacía falta. Bueno, pues ahí está. El costo de las tintas y los trabajos de impresión cada vez se van por las nubes. Y es en este afán de economizar y de hacer que todo salga más barato que recientemente en una auditoría y análisis funcional de varias pymes, pequeñas y medianas empresas, he descubierto algo que simplemente no lo conocía en la magnitud. Aquí hemos propuesto el uso de software libre, pero cuando alguien inicia una pequeña y mediana empresa y llega el momento en que necesita apoyarse de alguna tecnología de información, su primera opción es utilizar software comercial propietario. Ok, está bien, es un país libre, pueden hacer lo que quieran. El problema es de que cuando quieren el Windows y cuando quieren el Office, se lo consiguen pirata. Y así no le costó nada, le costó exactamente lo mismo que software libre. Bueno, tuvo que pagar al menos unos 50 pesos, ¿o ya cuestan menos? Sí, ya creo que ya las copias cuestan menos de 50 pesos por CD, la que usted guste y la que usted quiera, pero es software pirata y son pymes que no tienen la menor modestia ni se tientan el corazón en pensar el daño que están causando. ¿Qué le están causando a Microsoft? Es dinero que ya no está entrando a esa empresa. Ellos también deberían estar preocupados. Pero mi preocupación es de que ¿por qué utilizar? Bueno, la pyme no quiere usar OpenOffice. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado o desde la escuela, desde las universidades, Microsoft llega casi regalando sus herramientas de desarrollo a los estudiantes para que cuando lleguen al mundo laboral, las empresas se vean atadas y obligadas a comprar las herramientas de Microsoft, porque esa es la herramienta que saben utilizar los egresados. Pero también hay una corriente de software libre que debe de ser atendida y que no debemos de perder de vista. Así que en esto de la economía, podemos hacer que algo sea más barato, pero con consecuencias y costos a largo plazo. No sea ilegal, no sea ilegal. Use software libre, le conviene. Es más rentable y es mejor para todos. Hay una gran cantidad de expertos en tecnologías de información usando Linux que bien le pueden resolver el problema. Y sirve que también le da un estilo de vida diferente a quien le puede resolver el problema. Contrate un programador, contrate a un desarrollador en Linux y verá qué bien le va. En este programa nos especializamos en hablar de la tecnología, de la electrónica, su uso y la aplicación en la vida diaria. Y pues si tuviera yo la prerrogativa de hablar de política, pues ya no lo puedo hacer. Pues ante las nuevas leyes que están propuestas y que están emplazadas, pues uno ya no puede hablar de política y menos de partidos políticos, ni hablar mal de esas entidades. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bienvenidos a este remanso donde nosotros aquí hablamos pues de esa área que nos gusta mucho a los latinos, que son las tecnologías, la electrónica, los dispositivos. Y aquí pues vamos a hacer otro tipo de denuncias para que estemos al tanto y estemos al día. Los canales de televisión digital, los que están suscritos a algún sistema de cable, es donde existe más este fenómeno, o algún sistema de distribución de televisión satelital. Antiguamente nosotros podíamos disponer de mejor calidad de video que hoy. Ahora la calidad de video está en las manos de nuestro proveedor de televisión de paga restringida. Antes no tenían esa prerrogativa porque eran antes los canales eran canales analógicos y pues no había de más. Un ancho de banda de 6 MHz más fronteras en los lados, y eso nos aseguraba que todos y cada uno de los canales que nos distribuían estaban con las mismas características, el mismo ancho de banda. La calidad de imagen ya solo dependía de la calidad del origen, con qué también hubiera sido grabada, la calidad de la cámara, la iluminación, las condiciones del estudio, etc. Una vez que ese video entraba a la línea de producción, pues ya realmente no sufría mayor deterioro. Los procesos de edición analógicos son mínimos y esa era la calidad que recibíamos en televisión. Las producciones podían ofrecernos imágenes de gran movimiento o una gran cantidad de movimiento en pantalla, y todo eso lo recibíamos enteramente. Pero bueno, evoluciona la tecnología, llegan los canales digitales, ya no se distribuye en forma analógica, cambian las reglas del juego en cuanto a la colocación de video. Entonces ahora existe una plataforma tecnológica en la que el proveedor puede modular o puede reasignar espacios de sus canales de distribución. Esto le permite que, si compró una plataforma tecnológica que le permite ofrecer pues un canal de video con 4 o 6 pistas de audio multidioma, es decir, que te lo entreguen en inglés, español, francés, árabe, portugués, italiano y el idioma que desees. Pero bueno, llegando a la realidad, pues un proveedor de cable latinoamericano dará preferencia al track en español y en ciertos programas dejará el track de el idioma origen, mayoritariamente el inglés, ya que la gran mayoría de la televisión de paga viene de los Estados Unidos. Y esto simplemente entra en la discrecionalidad del programador. Se puede permitir justificarse, pues, que si su mercado es de habla hispana, ¿para qué dejarles el canal en inglés? Sirve que con esto se ahorra unos cuantos megabits de ancho de banda para dedicarlo a meter más canales. Pero últimamente, y haciendo un análisis perceptual, el mayor ancho de banda se lo dedican a los canales deportivos. Y la razón es simple. La imagen, el video, se mueve demasiado. Hay movimientos rápidos de cámara siguiendo el balón o tratando de enfocar a la motocicleta o al auto de carreras. Ahí es donde le tienen que dedicar todo el ancho de banda para que el video se vea y luzca tal cual. Pero en otros canales donde presuntamente no se requiere tanto ancho de banda, le recortan la cantidad de muestras y la cantidad de rango para ahorrar este espacio de transmisión. Ya no se mide por megahertz, ahora es en megabits. Y este ahorro pues le permite tener más megabits libres para meter más canales. Pero ¿qué pasa con un canal al cual le restringes el ancho de banda en megabits? Bueno, pues empieza a sufrir el compresor. La tecnología utilizada es la conocida como MPEG-2 y el resultado final cuando obligas y estresas a utilizar menos megabits por segundo es de que aparece el fenómeno de los cuadritos, los bloques. El compresor no tiene suficiente información y entonces pues cuando una imagen cambia bruscamente en su totalidad, tiene que reactualizar todos los píxeles y al carecer de información aparecen los consabidos cuadritos. Había una escena en el Discovery Channel, una escena subacuática en la que de repente se levantaba una mantarraya que estaba semienterrada en la arena y ante la presencia de los camarógrafos esta mantarraya se levanta y se va volando en el fondo del mar. Toda la arena que se levanta debió verse majestuoso en un canal de características analógicas o en un canal digital de banda ancha, pero nuestro proveedor de cable no da suficiente ancho de banda para este canal y en vez de ver bella arena volando en el océano, vi una gran cantidad de cuadritos digitales horribles. Así que pues ahí está. Tenemos derecho a reclamarle a nuestro proveedor de cable que no esté sacrificando ancho de banda por querer meter más canales o por ahorrar ancho de banda, porque luego también el ancho de banda es un costo. Y en la búsqueda de ahorrar este costo lo pasa degradando la calidad de imagen. Así que la próxima vez que vean una imagen muy cuadriculada en una escena de acción es porque no hay suficientes datos, no está con la información completa. Esto puede ser el inicio a un debate muy interesante respecto a lo que debemos de recibir por parte de las televisoras, bueno, de los distribuidores de contenido digital a través de suscripción y redes cerradas. Ahí queda la reflexión. La próxima vez que veas la televisión, lo verás con una nueva visión. Regreso después de esto. Este fue una aventura más por el mundo de la electrónica, la tecnología, explicándola en términos que todos podamos entender. Odaibanet llega a su fin en este episodio 64. Nos esperamos encontrar en un próximo episodio. Habrá más episodios de video, estén pendientes, suscríbanse a la lista de correo para que reciban notificación cada vez que hay un nuevo podcast o cada vez que haya un nuevo video. Quienes están suscritos vía RSS solamente reciben notificación de los podcasts. Así que, pues ahí está. Manténganse en contacto también. Visítenme en Plurk. Y las formas de contacto son muchas y abundantes. El correo electrónico simplemente es insustituible. Escríbanme a odaiba.net@gmail.com. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa o haber sintonizado, si escuchan en radio. Nos estaremos escuchando y yo les estaré hablando en un próximo episodio. Nos vemos, yo soy Valente Espinosa, nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.